nombre de Fundalsur, la fundación de la comunidad, rfnnoticias.com presenta otro avance informativo. Este viernes 1 de marzo del año 2013, en ocasión de la celebración del Bicentenario de la Campaña Admirable en la Plaza Miranda de San Antonio, RFN Noticias entrevistó al delegado de la Gobernación del Táchira en esta municipalidad, licenciado Hugo Hernández, quien se refirió a su gestión frente a su despacho, destacando que lo humano es lo más importante en lo que se hace. Hay que transmitir humildad, honestidad y compromiso, y por supuesto, con un buen trabajo eficiente y responsable se tendrá contento al pueblo. El delegado del municipio Bolívar le dijo también a RFN Noticias que las puertas de su prefectura estarán abiertas para atender a quienes soliciten los trámites bajo su competencia, dándoles respuestas inmediatas. Precisó que trabajará en el desarrollo de proyectos comunitarios con el apoyo de los consejos comunales, el poder popular, la alcaldía y la gobernación, siguiendo los lineamientos del gobernador bolivariano José Gregorio Vielma Mora, concluyó Hugo Hernández, delegado municipal. Bueno, yo creo que lo más importante dentro del trabajo de Hugo Hernández está lo humano, verdaderamente, de eso es que estamos careciendo. Yo creo que cuando nosotros le metemos humanidad a lo que hacemos, de esa manera solucionamos los problemas, y se vio esta semana. La gente, los vecinos alrededor estaban muy contentos con la labor que venimos haciendo. Se ve como ya la gente no se tiene que quedar durmiendo en el sitio de trabajo donde nos encontramos, porque se le ha dado respuestas al pueblo, porque lo más importante ante todo es verdaderamente tener el compromiso con el pueblo, un compromiso que nosotros como autoridad tenemos que ejercer y tenemos que transmitirle al pueblo verdaderamente con sinceridad, con honestidad, pero sobre todo con trabajo. De esa manera estamos buscando las soluciones. Se atendieron más de 1,000 personas la semana que pasa, se atendieron más de 1,000 personas, se le entregaron diferentes documentos en el cual se tramitan por la prefectura del municipio, y súper contentos porque la gente se está yendo contenta, y eso es lo que quieren las políticas del capitán José Gregorio Vielma Mora: atención al pueblo y con mucha humanidad y con mucha humildad poder asumir este gran trabajo que nos trae grandes bendiciones para nuestro municipio, con grandes proyectos con los diferentes directores de la gobernación del estado. ¿Hay algún inconveniente que haya retardado la tramitología de los diversos documentos que se surten a través de la delegada aquí en el municipio de Bolívar? No, ya en este momento, esta semana, nos trazamos una meta. En 15 días ya tenemos que estar normalizando completamente toda esta tramitología. Lo logramos en menos de 4 días, dándole eficiencia a ese trabajo, la entrega y el respeto al pueblo, porque yo creo que todos somos iguales y que cada uno de nosotros verdaderamente tenemos un compromiso con las políticas de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, las políticas que impone y que se respeta verdaderamente, las del capitán José Gregorio Vielma Mora, para ser eficientes y entregar un trabajo en menos de 24 horas, estar dándole toda esta permisología y todos los trámites que solicita la gente con respuestas exactas. Eso es lo más importante. Definitivamente, ¿dónde queda la delegación, o mejor conocida prefectura del municipio de Bolívar? Nosotros seguimos trabajando, la prefectura, hubieron inconvenientes que venía haciéndose el trabajo en la alcaldía, prefectura, queda en la calle 7, en toda la calle 7, diagonal al edificio real, detrás de la policía de nuestro municipio de Bolívar. Ahí van a encontrar la prefectura, las puertas de la jefatura van a estar abiertas durante las 8 horas y media de trabajo que nos corresponde a nosotros, atendiendo a todos, porque acá hay una inclusión. Acá no se excluye a nadie, acá hay una inclusión y todos vamos a tener esa participación, consejos comunales, poder popular y poder verdaderamente gestionar esas políticas que tanto falta le hacen a nuestro municipio, que tanta falta le hacen al estado. Y acá hay un soldado comprometido con un pueblo, un soldado comprometido verdaderamente con la problemática que ocurre para solucionar. Pero no solamente es Hugo, son los consejos comunales, el poder popular, la alcaldía y la gobernación. Es un trabajo mancomunado, un teléfono donde los usuarios que desean acudir a su oficina pueden contactar. El número telefónico 0414 711-7338, 0414-711-7338. El correo electrónico se está creando, la delegación del municipio de Bolívar, @gmail.com, y que mis puertas de mi jefatura están abiertas para atender verdaderamente al pueblo y darle respuestas inmediatas. De esa manera ahí tienen a un amigo, Hugo Hernández, siempre estará ahí en la prefectura durante lo que designe nuestro capitán Bielma Mora. Gracias, licenciado, muy amable por su palabra. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. A nombre de Fundelsur, la fundación de la comunidad, RFNNoticias.com presenta Otuavance Informativo.